Página 52. Me quedé un instante contemplando al jorobadito con la curiosidad de quien mira un sapo que ha brotado frente a él. Y este, sin ofenderse, me dijo: «Caballero, ¿será tan amable usted que me permita sus fósforos?». Sonriendo, le alcancé mi caja. El contrahecho encendió su cigarro medio consumido y, después de observarme largamente, dijo: «Qué buen mozo es usted. Seguramente no deben faltarle novias». La lisonja halaga siempre, aunque salga de la boca de un jorobado, y muy amablemente le contesté que sí, que tenía una hermosa novia, aunque no estaba muy seguro de ser querido por ella, a lo cual el desconocido, a quien bauticé en mi fuero interno con el nombre de Rigoletto, me contestó después de escuchar con sentenciosa atención mis palabras: «No sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa con que se fabrican excelentes cornudos, y antes que tuviera tiempo de sobreponerme a la estupefacción que me produjo su extraordinaria insolencia, el cacaceno continuó: «Pues yo nunca he tenido novia, créalo, caballero, le digo la verdad». «No lo dudo», repliqué sonriendo ofensivamente, «no lo dudo. De lo que me alegro, caballero, porque no me agradaría tener un incidente con usted». Mientras él hablaba, yo vacilaba sin levantarme y darle un puntapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido de mi pocillo de café, pero recapacitándolo, me dije que de promoverse un altercado allí, el que llevaría todas las de perder era yo, y cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad, porque aquel sapo humano me atraía con la inmensidad de su desparpajo, él, obsequiándome con la más graciosa sonrisa de su repertorio, que deja al descubierto su amarilla dentadura de jumento, nota al pie de página, jumento burro, dijo: «Este reloj pulsera me cuesta 25 pesos. Esta corbata es inarrugable y me cuesta 8 pesos. ¿Ve estos botines? 32 pesos, caballero. ¿Puede alguien decir que soy un pelafustán? No, señor, no es cierto». «Claro que sí», respondí. Guiñó arduamente los ojos durante un minuto, luego, moviendo la cabeza como un osesno alegre, prosiguió interrogador y afirmativo simultáneamente: «Qué agradable es poder confesar sus intimidades en público. ¿No le parece, caballero? Hay muchos en mi lugar que pueden sentarse impunemente a la mesa de un café y entablar una amable conversación con un desconocido como lo hago yo. No». «¿Y por qué no hay muchos? ¿Puede contestarme?». «No sé». «Porque mi semblante respira la santa honradez». Satisfechísimo de su conclusión, el bufoncillo se restregó las manos con satánico donaire y, echando complacidas miradas en redor, prosiguió: «Soy más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada de 5 meses. Basta mirarme para comprender de inmediato que soy uno de aquellos hombres que aparecen de tanto en tanto sobre el planeta como un consuelo que Dios ofrece a los hombres en pago de sus penurias, y aunque no creo en la Santísima Virgen, la bondad fluye de mis palabras como la miel del himeto». Mientras yo desencajaba los hombros asombrados, Rigoletto continuó: «Yo podría ser abogado ahora, pero como no he estudiado, no lo soy. En mi familia fui profesional del betún». «¿Del betún?», pregunté. «Sí, lustrador de botas, lo cual me honra, porque yo solo he escalado la posición que ocupo». «¿O le molesta que haya sido profesional? ¿Acaso no se dice técnico del calzado, el último remedón de portal, y experto en cabellos y sus derivados, el rapabarbas, y profesor de baile, el cafillo profesional?». Nota al pie de página, cafillo rufián. Indudablemente, era aquel el pillete más divertido que había encontrado en mi vida. «¿Y ahora qué hace usted?». «Levanto quinielas entre mis favorecedores, señor. No dudo que usted será mi cliente. Pida informes». «No hace falta». ¿Quiere fumar usted, caballero?, me preguntó. ¿Cómo no? Después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido, Rigoletto apoyó el corto brazo en mi mesa y dijo: Yo soy enemigo de contraer amistades nuevas, porque la gente generalmente carece de tacto y educación, pero usted me convence. Me parece una persona muy de bien y quiero ser su amigo. Dicho lo cual, y ustedes no lo creerán, el corcovado abandonó su silla y se instaló en mi mesa. Ahora, no dudarán ustedes de que Rigoletto era el ente más descarado de su especie, y ello me convirtió a punto tal que no pude menos de pasar el brazo por encima de la mesa y darle dos palmadas amistosas en la jiba. Quedóse el contrahecho mirándome gravemente un instante. Luego lo pensó mejor y sonriendo agregó: Que le aproveche, caballero, porque a mí no me ha dado ninguna suerte. Nota al pie de página que le aproveche, superstición que atribuye suerte a quien toca una joroba. Siempre dudé que mi novia me quisiera con la misma fuerza del enamoramiento que a mí me hacía pensar en ella durante todo el día, como en una imagen sobrenatural. Por momentos la sentía implantada en mi existencia, semejante a un peñasco en el centro de un río. Y esta sensación de ser la corriente dividida en dos ondas, cada día más pequeñas por el crecimiento del peñasco, resumía mi deleite de enamoramiento y anulación. ¿Comprenden ustedes? La vida que corre en nosotros se corta en dos raudales al llegar a su imagen, y como la corriente no puede destruir la roca, terminamos anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable. Naturalmente, ella desde el primer día que nos tratamos me hizo experimentar con su frialdad sonriente el peso de su autoridad. Sin poder concretar en qué consistía el dominio que ejercía sobre mí, este se traducía como la presión de una atmósfera sobre mi pasión. Frente a ella me sentía ridículo, inferior, sin saber precisar en qué podía consistir cualquiera de ambas cosas. De más está decir que nunca me atreví a besarla porque se me ocurría que ella podía considerar un ultraje mi caricia. Eso sí, me era más fácil imaginármela entregada a las caricias de otro, aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil para con ella. En tanto, mediante esas curiosas transmutaciones que obra a veces la alquimia de las pasiones, comencé a odiarla rabiosamente a la madre, responsabilizándola también, ignoro por qué, de aquella situación absurda en que me encontraba. Si yo estaba de novio en aquella casa, debíase a las arterias de la maldita vieja, y llegó a producirse en poco tiempo una de las situaciones más raras de que haya oído hablar, pues me retenía en la casa junto a mi novia, no el amor a ella, sino el odio al alma taciturna y violenta que envasaba la madre silenciosa, pesando en todas horas cuántas probabilidades existían en el presente de que me casara o no con su hija. Ahora estaba aferrado al semblante de la madre como a una mala injuria inolvidable o a una humillación atroz. Me olvidaba de la muchacha que estaba a mi lado para entretenerme en estudiar el rostro de la anciana, abotargado por el relajamiento de la red muscular, terroso, inmóvil por momentos, como si estuviera tallado en plata sucia y con ojos negros, vivos e insolentes. Las mejillas estaban surcadas por gruesas arrugas amarillas, y cuando aquel rostro estaba inmóvil y grave, con los ojos desviados de los míos, por ejemplo, detenidos en el plafón de la sala, emanaba de esa figura envuelta en ropas negras tal implacable voluntad que el tono de la voz, enérgico y recio, lo que hacía era solo afirmarla. Yo tuve la sensación en un momento dado que esa mujer me aborrecía, porque la intimidad a la cual ella involuntariamente me había arrastrado no aseguraba en su interior las ilusiones que un día se había hecho respecto a mí. Y a medida que el odio crecía y lanzaba en su interior furiosas voces, la señora X era más amable conmigo. Se interesaba por mi salud, siempre precaria. Tenía conmigo esas atenciones que las mujeres que han sido un poco sensuales gastan con sus hijos varones. Y como una monstruosa araña, iba tejiendo alrededor de mi responsabilidad una fina tela de obligaciones. Solo sus ojos negros e insolentes me espiaban de continuo, revisándome el alma y sopesando mis intenciones. A veces, cuando la incertidumbre se le hacía insoportable, estallaba casi en estas indirectas. Las amigas no hacen sino preguntarme cuándo se casan ustedes, y yo, ¿qué les voy a contestar? ¿Qué pronto? O si no, ¿sería conveniente, no le parece a usted, que la nena fuera preparando su ajuar? Cuando la señora X pronunciaba estas palabras, me miraba fijamente para descubrir si en un parpadeo o en un involuntario temblor de un nervio facial se revelaba mi intención de no cumplir con el compromiso al cual ella me había arrastrado con su conducta habilísima. Aunque tenía la seguridad de que le daría una sorpresa desagradable, fingía estar segura de mi decencia de caballero. Mas el esfuerzo que tenía que efectuar para revestirse de esa apariencia de tranquilidad ponía en el timbre de su voz una violencia meliflua, violencia que imprimía a las palabras una velocidad de cuchicheo, como quien nos confía apuradamente un secreto acompañando la voz con una inclinación de cabeza sobre el hombro derecho, mientras que la lengua humedecía los labios resecos por ese instinto animal que la impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de una venganza atroz. Además de voluntariosa, carecía de escrúpulos, pues fingía articular con mis ideas que le eran odiosas en el más amplio sentido de la palabra. Y aunque aparentemente resulta ridículo que dos personas se odien en la divergencia de un pensamiento, no lo es, porque en el subconsciente de cada hombre y de cada mujer, donde se almacena el rencor, cuando no es posible otro escape, el odio se descarga como por una válvula psíquica en la oposición de las ideas. Por ejemplo, ella que odiaba a los bolcheviques me escuchaba deferentemente cuando yo hablaba de las rencillas de Trotsky y Stalin, y hasta llegó al extremo de fingir interesarse por Lenin. Ella que se entusiasmaba ardientemente con los más groseros figurones de nuestra política conservadora. Acomodaticia y flexible, su aprobación a mis ideas era una injuria. Me sentía empequeñecido y denigrado frente a una mujer que, si yo hubiera afirmado que el día era noche, me contestara, efectivamente, no me fijé que el sol hace rato que se ha puesto. Notas al pie de página. Bolcheviques, partido político comunista. Trotsky, revolucionario ruso, colaborador de Lenin. Stalin, gobernante soviético, perteneciente al partido comunista, que aseguró la sucesión de Lenin. Lenin, revolucionario ruso, creador del Estado soviético. Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. Luego se encargaría de darme con las puertas en las narices y de resarcirse de todas las dudas en que la había mantenido sumergida mi noviazgo eterno. En tanto, la malla de red se iba ajustando cada vez más a mi organismo. Me sentía amarrado por invisibles cordeles. Día tras día, la señora X agregaba un nudo más a su tejido y mi tristeza crecía como si ante mis ojos estuvieran serruchando las tablas del ataúd que me iban a sumergir en la nada. Sabía que en la casa lo poco bueno que persistía en mí iba a naufragar si yo aceptaba la situación que traía aparejada el compromiso. Ellas, la madre y la hija, me atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la personalidad, a medida que pasan los días, se va desintegrando bajo el peso de las obligaciones económicas, que tienen la virtud de convertirlo a un hombre en uno de esos autómatas con cuello postizo, a quienes la mujer y la suegra retan a cada instante porque no trajo más dinero o no llegó a la hora establecida. Hace mucho tiempo que he comprendido que no he nacido para semejante esclavitud. Admito que es más probable que mi destino me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril en medio del campo verde, que a la de acarretillar un cochecito con toldo de hule donde duerme un muñeco que, al decir de la gente, debe enorgullecerme de ser padre. Yo no he podido concebir jamás ese orgullo, y sí experimento un sentimiento de vergüenza y de lástima cuando un buen señor se entusiasma frente a mí con el pretexto de que su esposa lo ha hecho padre de familia. Hasta muchas veces me he dicho que esa gente que así procede son simuladores de alegría o perfectos estúpidos, porque en vez de felicitarnos del nacimiento de una criatura, deberíamos llorar de haber provocado la aparición en este mundo de un mísero y débil cuerpo humano que a través de los años sufrirá incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría.